El Estado de Israel reconoce sus crímenes contra los palestinos y declara la creación de un único Estado aconfesional. Señales de humo, que el mundo despierte. Desde la frontera, señales de humo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa 603 de Señales de Humo. Bienvenidas sean las personas nacidas aquí, nacidas fuera, gente de paso, gente refugiada, migrantes y retornados. En definitiva, todo vecino o vecina sois gentes de Señales de Humo. Buenas tardes, feliz. Buenas tardes, vaya, Diego. Qué hospitalario te veo hoy. Me encanta esto de que digamos esto desde Señales de Humo. Totalmente. Un programa para la ciudadanía global. ¿Qué te parece? Buena eslogan. Bueno, aunque por desgracia es algo que está muy lejos de lo que vamos construyendo en nuestro futuro, ¿no? Como humanidad. Mira, Begoña, no hay práctica más bonita que la de la hospitalidad, ¿no te parece? Pero yo creo que el arte de hacer sentir bienvenidas a los demás, y como he leído a un autor que se llama José Carlos Bermejo, evoca cosas tan bonitas como la responsabilidad, la compasión, la solidaridad, la acogida. Qué difícil emigrar. Y el hombre emprendió viaje. Su orgullo, un poco de fe y un regusto amargo fue su equipaje. Miró hacia atrás y no vio más que cadáveres sobre unos campos sin color, su jardín sin una flor y sus bosques sin un roble. y viejo y cansado, a orillas del mar bebió ese sorbo a su pasado. Feli, qué difícil lo ponemos al que tiene que marcharse de su tierra, obligado o expulsado, como decía esta canción de Serrat, ¿no? A Machado. Uh-huh. La historia se repite y las naciones seguimos poniendo dificultades, protegiéndonos del que viene de fuera. ¿De qué nos protegeremos? No sé, pero de algo de eso vamos a hablar hoy, ¿vale? Sí. Vamos a hablar de algo de eso, de la extranjería trabada, como dice el título de nuestro programa, de cómo afecta a nuestros vecinos llegados del sur, el nuevo reglamento de extranjería que se estrena en estos días, porque de eso va la cosa, de las trabas que ponemos para los demás. Comenzamos entonces y te invitamos a quedarte. Llevamos hasta ti una hora de actualidad, música, memoria, entrevistas. Y te recordamos que estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía, en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Y si quieres escucharnos más tarde, ya sabes que también puedes hacerlo a través del podcast de Hispanidad Radio o del Salto Radio. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Está todo listo? Todo pues empezamos un programa más de Señales de Humo. A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango. Bueno, ya tenemos a Gonzalo aquí preparado. Con él vamos a echar un vistazo al mundo. Un mundo que no sé si soy yo, pero un mundo que resulta de lo más inhóspito y oscuro. No hay donde mirar que inspire un poquito de confianza en lo que estamos haciendo con él y en él. No sé si tú, Gonzalo, has conseguido distinguir algún resquicio de esperanza en la actualidad, alguna luz. Yo sí, hombre, sabes que me caracterizo por eso, precisamente, por mis esperanzadoras crónicas, todas llenas de luz. De luz y de esperanza, sí, sí. Y de humor. Pues nada, dale, dale con otra más. Venga, vamos allá. Mira, voy a empezar con unos apuntes rápidos, por ejemplo, sobre Eurovisión, porque parece que algunas han descubierto ahora que aquello no es exactamente un concurso musical, sino que detrás hay mucho, pero que mucho, de política, de diplomacia chusca y financiación de Israel. Vaya sorpresa. Qué chasco me acaba de llevar, tío. Pues sí, para que yo vean. Viendo con ilusión y votando, ¿sabes? Más, la pobreza laboral. O sea, esa gente que aún estando trabajando no consiguen llegar a fin de mes, no consiguen poder pagar un alquiler, no consiguen poder pagar la comida de sus hijos. Bueno, pues alcanza ya en nuestro país al 17% de las familias con hijos y al 32% de los hogares monoparentales. Tremendo. Y un último apunte rápido sobre Portugal, y que llevan esto ya... Esto sí que ya es tremendo. Están aburridos de votar ya, y cuando la gente se aburre de votar parece que sí. La ultraderecha se cuela por ahí, por la rendija del aburrimiento, ¿no? Ha empatado con el Partido Socialista la ultraderecha, pero bueno, han quedado por detrás del que ya estaba gobernando, del primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, que ahora tendrá que ver, como en tantos otros escenarios electorales, cómo gobierna, ¿no? Si hace pactos con esa ultraderecha que le cobrará aranceles políticos. Totalmente. Y que le obligará a hacer esos difíciles equilibrios en los que, por otra parte, tan cómodo se siente la ultraderecha, ¿no? Y han ganado con discursos tan novedosos como ir en contra de inmigración, bajadas de impuestos, seguridad, ¿sabes? Nada, de hablar de sanidad y educación. ¿Para menos qué? Mal que están renovando el discurso político. Empezamos a escuchar cosas nuevas. Sí, totalmente. En fin. Bueno, me resisto a sacar de la sección, aunque sea repetir una y otra vez lo mismo, la cuestión del genocidio de Palestina, ¿no? es una paradoja o una locura que Instagram y otras redes sociales se hayan convertido en una galería de niños asesinados, amputados, desnutridos, huérfanos, y que Occidente siga tan tranquila con su vida como si no fuera con ella, ¿no? Hoy me quiero detener en esa cosmovisión de la sociedad de Israel para conseguir y mantener el gatillo apretado. Quiero decir, tiene que ser difícil mantener a toda tu sociedad parapetada detrás de tus tanques sin que a nivel social titubeen, ni se manifiesten, ni se les atragante tanta muerte, ¿no? Por supuesto que hay excepciones, no quiero generalizar, faltaría más, y que no todos los judíos apoyan el genocidio, pero de alguna manera Israel ha conseguido convencer a su gente de que son superiores a los palestinos, de que estos merecen la extinción o la expulsión a unas buenas, y de que están por encima del bien y el mal a nivel religioso, de la legislación internacional, a nivel político, de los derechos humanos, a nivel de humanidad, y bueno, de todas esas farfullas, ¿no? Han conseguido que su gente esté convencida de que lo que están haciendo está bien, y eso es tremendo, ¿no? Sí, sobre todo en Europa, ¿no? Que mira para otro lado, y es más, la noticia de Alemania recibiendo a las autoridades israelíes, ¿no? Mandando armas a Israel, no sé. Es que saben de eso, además. No sé si no les suena o es que siguen defendiendo a los judíos, que es verdad, fueron masacrados, ¿no? Masacrado, los de hoy, pero están haciendo lo contrario. Pero no puede ser justificar una masacre con otra, en fin, es una locura. Esto es a nivel mucho más grande, todo eso que hemos hablado alguna vez de la violencia, ¿no? Cómo se normalizan determinados comportamientos y se dejan de... Pero es que esto ya es exagerado, o sea, ya esto no es un comportamiento, esto es asesinar a gente abiertamente y además pensando que está bien. O sea, que no hay conciencia de que esté mal hecho, eso es lo peor de todas estas cosas, ¿no? Que piensan, vaya, que se han convencido de que... la humanidad que estamos construyendo. Sí, pero bueno, Feijóo ha dado la respuesta hoy, o sea, que hay que condenar toda violencia y que decirle a Israel que ya se está pasando un poco. Con una palabra que me saca de mis casillas, lo de actividades. A Israel que cese sus actividades. Sí. Vamos a ver, las actividades son las actividades extraescolares de los niños cuando hacen plastilina. Eso no son actividades, están tirando bombas sobre población civil. Contra eso gente no son. Que lanza piedras. ¿Sabes? No son actividades, es un maldito genocidio. Bueno, y como me pedíais un poco de luz, voy a aprovechar un olvido de la semana pasada para colar aquí una especie de buena noticia, ¿no? Y es que en este mundo tan complejo, como hemos visto, tan sucio, tan terrorífico a veces, bueno, pues en este mundo de vez en cuando aparece gente de esta que concita a su alrededor esperanza, ganas de luchar, alegría. No estoy hablando ahora del Papa Francisco, que ya se ha hablado suficiente, sino de ese dirigente uruguayo que falleció la semana pasada, Mujica, y del que han ido apareciendo por todas partes frases, algunas no serán ni suyas, ¿no? O apariciones en las que se subraya más aún la grandeza del personaje. Le hemos pedido a Javi que seleccione alguna de esas frases y con esto terminamos el vistazo al mundo con un hombre que por lo menos concita esperanza sobre él. Que nos da un mensaje positivo. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida. Y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. ¿Qué es lo que le llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad. Qué bien todo lo que dice, ¿no? Este hombre. Bueno, pues vamos a seguir el consejo de Pepe Mujica y disfrutemos de la vida. Por ejemplo, escuchando música, Félix. ¿Qué propuesta? Te lo voy a decir a ti hoy en vez de a Javi. Sí. ¿Qué propuesta musical nos traes hoy? Yo es que hago todas las propuestas musicales de este programa. Javi realmente es un figurante. Así que vamos a traer un poco de música que, como decía, ¿no? Con el estilo musical, a lo mejor no te engancho, Bego, pero sí te digo que en el tema que hemos elegido es un gran ejemplo de cómo tomarse las cosas con un humor e ironía. Pues a lo mejor sí. No puede ser, a ver, cuenta. Bueno, pues mira, vamos a escuchar, espero pronunciarlo bien, a Franklin Chimini Ensombolay, más conocido como Franti, el rapero del madrileño pueblo de Torrejón de Ardoz, pero de origen zaireño y que comenzó su carrera profesional en los años 90 y en 2010 publicó su álbum Soy una tostadora, al que pertenece Humor Negro, alegato antirracista que tiene y que nos hace mirar los chistes sobre negros de otra manera. Muy negro. Dime que en la nieve un negro es un blanco perfecto, que de todos los negros el mejor es el negro muerto, que los negros normalmente no suelen equivocarse, equivocarse es humano y antes hay que humanizarse, que 10 negros por delante de una pared de color blanco hacen un código de barras, póngase unas antiparras para ver unos 100 negros instalados en la luna, y no para divertirse, es que eso es un eclipse. Dime que los niñitos pequeñitos negritos se asustan cuando tienen diarrea porque creen que se derriten, o que no vayas a Etiopía con delicias de caviar, no sea que los pobres muertos de hambre te lo quiten. De hecho, una gallina que va cruzando Addis Abeba es el animal más rápido, sí, el más veloz del mundo. El etíope que corre por detrás es el segundo, a pesar de ser tan flaco de camino moribundo. Qué bueno, los negros nunca comen chocolate, porque se comen los dedos, negros tontos lerdos. Si no quisiera que los negros se tirasen a las blancas, haría esto, darles una pelota de baloncesto. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me haya llevado todo el sol, juego al baloncesto y huelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me haya llevado todo el sol, juego al baloncesto y huelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Dime que un blanco cuando se mete en un puticlub es porque piensa en tirarse alguna prostituta en una cama. Dime que un negro cuando se mete en un puticlub es porque ha ido a recoger a su madre o a su hermana. Que de los tres reyes magos, Baltasar es el que carga. Que un animal como lo es el negro la suele tener larga. Las blancas desnudas en Playboy, las negras desnudas creo que en National Geographic ya se encarga. Dime que un negro en una foto es una mancha. Quiere sacar tantos mocos la nariz así es de ancha. Que una negra a los 9 meses saca la basura. O que el color de nuestra piel es una enfermedad sin cura. Que la mierda no se hunde, por eso un negro tampoco. Pues como os comentábamos al principio, tenemos el deseo de profundizar en el nuevo reglamento de extranjería, el Real Decreto 1155/2024 de 19 de noviembre, y en cómo esta norma afectará a nuestros vecinos y vecinas en proceso de regularización administrativa. 265 artículos para que la acogida, inserción y hospitalidad desde la perspectiva burocrática sea desarrollada o no. Yo soy Blancanieves. Feli, es difícil saber a cuántas personas afecta esta reforma legislativa. Las cifras oscilan entre el 500.000, si recordáis que hace más de un año se pedía por diversas organizaciones una iniciativa legislativa popular, se pedía la regularización extraordinaria de estas personas, o como digo, el 500.000 o el 1.000.000 de personas que algunos calculan que son los que hoy día se pueden encontrar en una situación administrativa irregular o esperando a que el gobierno resuelva de alguna manera sus correspondientes solicitudes de asilo o permiso de residencia o permiso de trabajo o cualquier lío que se tengan entre manos para tenerlos en realidad. Exactamente, porque aparte de las propias afectadas hay muchas personas que ven con preocupación la situación. De hecho, esa ILP que menciona fue presentada por 900 organizaciones y firmada nada más y nada menos que por 700.000 personas. Uh-huh. Tanto es así que su tramitación en el Congreso se aprobó por unanimidad de los partidos democráticos, solo vetada por los de siempre, el partido ultraderechista, que ya sabes, Bego. Sí, quien... lo puedo imaginar. Sí. Perdón, pues vamos a contar hoy en Señales de Humo cómo, con una voz autorizada para que nos cuente los pormenores de esta reforma, pero antes hemos querido preguntarle a Shirley Gaviria, que estuvo hace un par de meses en este programa, cómo está viviendo esta situación, y esto es lo que nos ha contado. Hola, ¿cómo está? Bueno, les cuento, yo llegué en agosto del 2022 a España en busca de otras oportunidades. Y la verdad, en Colombia no estaba muy cómoda. Yo pertenezco a la comunidad LGTBI y tengo un hijo, tengo una familia homoparental. Y ha sido un poquito complicado allá. Entonces decidimos emigrar a ver si mejoramos las condiciones, ¿cierto? Cuando llegó aquí, empezó a indagar y vi la opción de pedir asilo para poder pues, tener a mi familia acá conmigo. Y aquí la verdad es muy diferente el trato que tienen hacia nosotros. Hay más igualdad, más respeto. Yo me he sentido la verdad muy cómoda. Pero resulta que ahora con la nueva reforma de extranjería yo me encuentro como en la nube, en el aire, no sé qué, porque yo he hecho bien mis cosas, he intentado pues llevar como toda la norma, las reglas de todo lo que se debe hacer. En ese momento tengo un trabajo estable, tengo un contrato de trabajo, yo llevo cotizando ya con mi trabajo un año y algo, afortunadamente. Pero ya no sé qué va a pasar con nosotros ni con mi familia, porque no tengo como claro que nosotros, que con los inmigrantes que pedimos asilo, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Entonces estoy como así, un poco perdida, la verdad, un poco perdida y angustiada. Estoy un poco perdida porque no me han negado el asilo, no me lo han dado favorable. Entonces, no sé, me dicen luego que voy a perder el tiempo que estuve cotizando en el tiempo que llevo acá, no me van a valer, que luego si me lo deniegan debo estar 6 meses sin laborar o no puedo aparecer en ningún trabajo. Es como si uno estuviera como en el aire. No sé la verdad. No entiendo para dónde debo coger o qué debo hacer o seguir esperando o ir a preguntar si puedo renunciar o no sé. Bueno, pues este es el punto de partida, ¿vale? Hemos querido poner este ejemplo para que veamos un poco de qué queremos hablar. Queremos hablar más sobre esta reforma del reglamento de extranjería y para ello tenemos la suerte de contar con una abogada que recientemente colaboró impartiendo un espacio de formación con Confederación Surge y que se ha estudiado este tema a conciencia. Ella es Matilde Mérida Rodríguez. Matilde, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por atender nuestra llamada, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Pues nada, te vamos a presentar rápidamente. Matilde Mérida es letrada y especialista en Derecho de Extranjería, es miembro de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Córdoba, subcomisión de Extranjería del Consejo Estatal de Abogacía Española y colabora formando y asesorando en cuestiones de extranjería nacionalmente desde la subcomisión de Extranjería del Consejo de Abogacía Española. No sé si está de acuerdo con la presentación, Matilde, sobre todo es porque, bueno, queremos poner encima de la mesa que hablamos contigo porque eres una persona que sabes del tema, que te has preparado perfectamente para esto. Bueno, es mi trabajo. Exactamente, exactamente. Me dedico y entonces pues, bueno, tengo que oír historias como la que acabas de presentarnos, la oigo constantemente en el despacho. Exacto. Y la verdad pues no nos queda más remedio que estar al día de todas las novedades que se van produciendo en esta materia. Sí, Matilde, precisamente queríamos empezar con el testimonio de esta compañera de Sirlay porque... Bueno, porque, no sé, ella transmite la preocupación. ¿Tú crees que tiene motivos reales para preocuparse o debemos de tranquilizarla un poco? Bueno, pues en principio sí tiene motivos para preocuparse porque la reforma que han hecho, pues a mi juicio, a juicio de todos los especialistas que tratamos la materia en lo que respecta a solicitantes de protección internacional, pues han tomado una decisión muy drástica y bueno, nosotros la calificamos como indecente porque realmente no están tomando en consideración, no tienen la empatía de ponerse en lugar de todas las personas a las que está afectando y no, sobre todo eso, no tienen en cuenta que llevan aquí años, que se han integrado, que están trabajando, que tienen hijos y que viven de lo que trabajan. Entonces ahora mismo pues lo dejan sin nada. Es verdad que se ha oído la noticia que van a regularizar, a hacer una regularización extraordinaria. Entendemos que por las presiones que han recibido y para dar una salida a todas estas personas, pero nos hemos pasado 6 meses desde que se publicó la sentencia pidiendo cómo se derrumbaban las personas en el despacho cuando les poníamos la situación o cuando venían a preguntarnos, que habían oído en internet, que han visto que la incertidumbre que tienen es bastante grande. Y Matilde, por explicarle a nuestros oyentes y aclararnos nosotros, hablamos de un nuevo reglamento de extranjería que regula las condiciones y procedimientos para que las personas extranjeras puedan residir, trabajar o regularizar su situación en España. No de una nueva ley, ¿verdad? Exactamente. Nuestra ley que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España es del año 2000, es la Ley Orgánica 4/2000, y esa no se ha modificado. Sí. Se ha modificado el reglamento, que lo que regula exactamente son los procedimientos, requisitos y, bueno, el desarrollo de la ley, como si dijéramos, pues porque, bueno, pues llega un momento en que estas cuestiones se quedan a veces obsoletas, porque hay directivas de la Unión Europea que hay que adaptar, porque hay sentencias de tribunales superiores o de tribunales de justicia de la Unión Europea que hay que asumir o integrar dentro del ordenamiento. Entonces el Ministerio lo que hace es que o bien se adapta o bien redacta de otra manera para que no le sea de aplicación lo que ya han determinado otros tribunales, ¿no? Pero, en fin, ya con sobre todo lo que nosotros pensamos, que hay dos cuestiones principales para la reforma, y es dar salida al tema de la protección internacional, porque como sabemos que viene el pacto migratorio que ya se ha aprobado de la Unión Europea, que entrará en vigor en el año 2026, que plantea un escenario totalmente diferente al que tenemos. Entonces el Ministerio del Interior se ve un poco presionado para terminar con todas estas solicitudes que hay masificadas en la Oficina de Asilo y Refugio, y bueno, la determinación que han tenido es considerar que no han estado aquí nunca para que puedan regularizarse con las consecuencias que ya sabemos. A nivel general, te hemos oído decir, y bueno, si estamos equivocados lo comentas, que como documentos jurídicos en sí se plantean muchas dudas, sobre todo en su redacción, ¿no? Parece que ha habido mucha publicidad sobre el tema, pero sin embargo hay alguna duda. ¿Qué valoración haces tú? ¿Cómo? El reglamento, en realidad estamos todos de acuerdo en que está muy mal redactado. Y bueno, supongo que los funcionarios de la Oficina de Extranjería no tienen tampoco mucha libertad para expresarse, pero creo que opinan lo mismo. Han hecho una reforma, yo creo que muy apresurada, o no entendemos por qué la redacción no ha sido clara y plantea mucha incertidumbre en la interpretación. Pues cuestiones que podrían ser fácilmente aclarables, pues nos plantean dudas de aplicación, y que bueno, la prueba está en que desde que se publicó en noviembre de 2019 pues han salido pues dos notas aclaratorias, un criterio interpretativo, finalmente han salido dos instrucciones, parece que va a salir otra instrucción más. Entonces, todas estas aclaraciones a una norma que todavía no había entrado en vigor, aunque llevamos un día con ella, pues obedece solamente a eso, que realmente son cosas que se debían de haber puesto en la norma de manera inicial. Y bueno, y aún con todos estos intentos de aclaraciones todavía nos siguen surgiendo dudas, y bueno, son aclaraciones que iremos viendo con la aplicación y con la tramitación del procedimiento. Y Matilde, entre otras cosas, el reglamento suprime el famoso informe de arraigo y lo sustituye el informe de esfuerzo de integración. ¿Mejora esto el famoso informe o qué problemas puede generar? Bueno, pues efectivamente sí, lo eliminan del arraigo social. Entonces, no es que aparezca el informe de esfuerzo de integración, que ya lo teníamos antes, sí. Se utilizaba para sustituir algunos de los requisitos para las renovaciones, y ahora lo que pasa es que se aplica a otras figuras más, como el arraigo social nuevo, que no es igual que el social anterior, al arraigo socioformativo. Entonces son informes porque plantean más dificultad para acceder a él, porque es otra comunidad, es otra administración, es la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, que entiendo que es una administración más difícil de acceder, porque en fin, los ayuntamientos a través de los centros cívicos eran bastante más accesibles para todos los ciudadanos. Y sin embargo, la Junta de Andalucía, pues bueno, tienen que hacer primero un curso que se puede hacer también por internet, pero bueno, también se le exige que tengan medios informáticos a los ciudadanos y ciudadanas extranjeras, y que luego además tienen que solicitar el informe. La Junta de Andalucía es bastante enrevesado y no entendemos tampoco qué objetivo tiene. Vamos, el objetivo es la integración, que las personas puedan conocer las materias que te obliga a dar los cursos de integración, de conocimiento de los valores constitucionales de la Unión Europea, de la Comunidad Autónoma y otros valores y demás. Me parece muy bien, pero entendemos también que la forma de arraigo de estas personas es el trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es regularizarlo y darle, integrarlo ya de otra manera, no ponerle trabas, ¿no? Claro, y esa burocracia parece que permite esas trabas, ¿no?, para que hagan lo contrario, ¿no?, de lo que solicitan, ¿no? Sí, porque además has comentado, Matilde, disculpa, has comentado que el informe de arraigo antes como que se gestionaba, el procedimiento era mucho más cercano en el ayuntamiento y era a través de la Junta, o sea que hay que esperar que de la Junta de Andalucía generen los informes que todas las personas de Andalucía en este caso soliciten, o sea que es meterte en una maquinaria más pesada, ¿no? Sí, sí, vamos, bastante más complicado, sí, sí. Antes los servicios sociales de los centros cívicos es que lo tenían bastante, bastante fácil, algo muy accesible, ¿no?, llegar al centro cívico de tu barrio. La Junta Andalucía, que muchas veces tienes que pedir cita, que no saben expresarse bien de lo que quieren, y yo lo veo bastante más complicado, no sé cómo se articulará después. Estamos esperando una nueva instrucción para que regule específicamente estos informes, aunque ya realmente están regulados, pero vamos, nos estamos encontrando que las instrucciones que están saliendo prácticamente parecen otro reglamento diferente, porque en ocasiones se contradicen con el reglamento. Y bueno, pues vamos a aclarar a ver qué es lo que dicen sobre estos informes, si aclaran algo más o si se retractan, no sé, ya lo iremos viendo. Bueno, otro cambio que hemos visto es que se introducen los visados para la búsqueda de empleo. ¿Esto qué significa? Bueno, no, los visados para la búsqueda de empleo ya estaban regulados. Ellos están regulados en la Ley Orgánica 4/2000. Y bueno, son la posibilidad de que se articulen anualmente a través de órdenes ministeriales para que se faciliten a personas que puedan venir para buscar trabajo de determinados colectivos, hijos y nietos de españoles de origen, o para que vayan a ocupar determinados puestos. Pero no se suelen articular. Luego también hay otra posibilidad de búsqueda de empleo para los estudiantes que de niveles superiores que han terminado y no han encontrado trabajo, pues se le puede facilitar un visado de búsqueda, o sea, perdón, un visado no, una autorización para búsqueda de empleo y para que puedan encontrar trabajo durante un tiempo y no se vean sin nada, sin estudios y sin trabajo, ¿no? También para los que sean titulares de tarjetas, las Blue Card, las tarjetas azules de la Unión Europea, si no pueden renovar o si no pueden o las ven extinguidas por algún motivo, pueden también optar a una búsqueda de empleo durante un tiempo para no quedarse también de forma irregular en España. Y el nuevo reglamento también introduce teóricamente medidas especiales para personas vulnerables, ¿no? Bueno, grosso modo, ¿en qué consiste esas mejoras? Bueno, yo entiendo que vulnerables son todos los extranjeros que están en situación irregular. Pero bueno, no sé si te estás refiriendo a lo mejor a lo que son víctimas de violencia de género. Sí, un caso especial. Sí, se introduce una figura más, que es las víctimas de delitos sexuales. Y también se aumenta la protección o la regularización a los hijos y a las hijas de estas víctimas. Es lo único. Por lo demás, se mantiene también la regulación que ya estaba contemplada anteriormente. Vale, y por último, Matilde, una cosita, parece que ya ha terminado, quizás no estoy bien informada, pero ha terminado ya el tiempo este del periodo transitorio en el que se inicia la reforma y han convivido durante un tiempo, ¿no?, con la anterior. Bueno, no es ¿cómo exactamente es? Eso, explícanos por qué no terminamos de entender un poco. El reglamento, el Real Decreto, en 1155/2024 se publicó el 19 de noviembre, se publicó el 20 de noviembre. Vale. Entonces tenía una vacatio legis, que es un periodo de entrada en vigor de 6 meses. Entonces, durante ese tiempo lo que hemos hecho es estudiarlo y la administración, en teoría, pues adaptar las aplicaciones informáticas, los modelos y demás, dar instrucciones también a su personal para que se implante el nuevo el reglamento. Y claro, ya finalmente entra en vigor el día 20, que fue ayer. Vale, exactamente. Y ya directamente se pone, o sea, que a partir de ayer empiezan a venir, empezarán a presentarse los casos y empezarán a resolverse, pues, cada circunstancia, cada caso de persona que llega a la administración y veremos un poco qué es lo que te imaginas tú que vamos a ir encontrándonos. Pues la verdad es que todo es un poco incierto, porque donde decían que iban a facilitar los procesos, los vemos más complicados realmente. El hecho de que hayan quitado el informe de arraigo social me parece muy bien, pero es que están exigiendo unos requisitos que a la postre están dificultando más los expedientes, porque ahora piden Por ejemplo, los medios económicos de la empresa, que antes nos limitábamos a aportar un impuesto de sociedades o solamente cuando había dudas de que el contrato no iba a ser viable, es cuando nos pedían más documentación. Uh-huh. Ahora de antemano vamos a tener que presentar no solamente el impuesto de sociedades o el impuesto sobre la renta, sino también pues el informe de vida laboral de la cuenta de cotización de la empresa para ver cuántos trabajadores se han contratado, para ver si tiene sentido o no la contratación, no hagan una memoria descriptiva de la actividad que van a desarrollar, y luego sobre todo también nos aportan los plazos, en vez de ser 3 años de permanencia irregular, son 2 años, pero sin embargo te exigen que no hayas permanecido fuera de España 90 días en 2 años. Entonces, a la hora, cuando ya nos sentamos con el cliente en el despacho para controlar toda la documentación, nos damos cuenta de que es muy complicado. Antes era que tú no podías haber estado fuera, que no se consideraban ausencia más de 120 días, con lo cual, pero ahora son 90 días en total. Y ahora que sumamos, si no tienes un documento de un mes, sumamos 30 días a otro que tampoco... La verdad es que para hacer el cálculo exacto de permanencia es bastante más complicado. Nos está suponiendo muchísimo más dificultad lo que pensábamos que iba a ser más fácil. O sea, que todo esto pues lo iremos viendo cómo se va desarrollando. Supongo que las estadísticas luego nos dirán si se han regularizado mucha gente o no. Ya. Bueno, pues nada, esperemos que nos coja... podemos ser. Ya poco que nos coja preparados, ¿no? Por lo menos para poder ir resolviendo todas estas cosas que van saliendo. Bueno, Matilde, muchísimas gracias por compartir con nosotros, bueno, pues todo tu trabajo, lo que tú sabes, y hacer que podamos, servir de punto de información también y canalizar todo esto para que las personas pues nos vayamos entrando un poquito más de qué se nos viene encima. Vale, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Que se te escapa el negro, que se te escapa, que se te escapa, que se te escapa el negro, que se te escapa, que se te escapa. Ella baila sola, critica en su que se te escapa el negro el abuso de poder de las fuerzas policiales con los sin papeles. Qué gran falta. El tabaco es veneno, droga que mata. Vende rubio moreno, ole que guasa. Dale porra a ese perro, dale en la cara. Y el brazo que retuerzo como resbala. Me parece de acero y de mermelada. Pero qué pienso, tú pega y cae. No miras el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el fuego que a ti te manda. Qué risa y qué choteo, nunca se falla. Que se te escapa. Lo dejas varios metros para que vaya el negrito extranjero. Salta, que salta hacia tu compañero que arriba guarda con su porra y su cabreo para dar caña. Pero qué pienso, tú pega y calla, no miras el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el fuego que a ti te mandan. Pero qué pienso, tú pega y calla, no miras el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el fuego que a ti te mandan. Que se te escapa el miedo, que se te escapa. Que se te escapa el negro, que se te escapa, que se te escapa, que se te escapa el negro, que se te escapa. Como sudas corriendo sudor de que andas. Pero qué pienso, tú pega y calla, no mires el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el fuego que a ti te mandan. Pero qué pienso, tú pega y calla. No mires el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el fuego que a ti te manda. Pareja de europeos, crisol de España. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. en dignidad y derechos y dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura. Todos son iguales ante la ley. Desde la frontera, señales de humo. Hecho de vivir en... Que devolverán sus libertades al pueblo. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Acabamos de hablar con Matilde Mérida sobre el reglamento nuevo de extranjería y queríamos seguir preguntándonos ahora, bueno, pues cómo estas personas a las que se dirige realmente el reglamento, bueno, pues cómo se sienten, cómo son sus esperanzas, cómo son sus miedos. Sí, teníamos pendiente de contactar al compañero Lacen en Hatachi, ¿no? Que nos iba a dar su versión, ¿no? Como vecino marroquí, pero bueno. Pues mientras te voy a contar yo mi historia, mi memoria, y es que en 1985 el Estado español sancionaba su primera ley de extranjería. Espérate, 1985, Feli, estamos ahora en el 25, o sea, 40 años. Vamos, estamos en víspera, Bego, porque fue el 1 de julio de 1985, en aquella fecha firmaba el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea y pasaba a ser la frontera sur de ese espacio común. La nueva legislación parecía una imposición más que otra cosa. Ya, y además hablas de la frontera, o sea que básicamente era una ley que tuvo que un carácter puramente restrictivo, ¿no? Uh-huh. Solo servía para condenar la irregularidad de miles de personas migrantes que vivían en el país. Totalmente, muy bien explicado, porque claro, para quienes tenían residencia y pretendían obtener un permiso de trabajo o la renovación del mismo, tenían que cumplir dos requisitos: que no existieran, primero, que no existieran trabajadores españoles en paro en la actividad que se propongan desempeñar, y la insuficiencia o escasez de mano de obra española en la actividad o profesión y zona geográfica. Bueno, pues en esta ley, digamos, por primera vez en democracia se establecía la detención del extranjero con carácter preventivo o cautelar, con un límite máximo de 40 días de internamiento. Nacían los famosos CIE, ¿no?, los centros de internamiento de extranjeros, así que los derechos quedaban reservados en exclusividad pues, para las personas que se hallaran legalmente en territorio español. Al resto se les negaba el derecho a reunión, a formar parte de una asociación, a afiliarse a un sindicato u organización profesional, a la huelga, y ni siquiera se reconocía el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. A ver, Feli, has hablado de detención, has hablado de un montón de cosas, sí, de restringir los derechos, no me parece muy democrático. Vamos, parece que se quedamos en el franquismo, ¿no? Sí. Pues sí, y pese a que en 1987 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de varios de estos puntos, en el año 2000 el Partido Popular sancionó una nueva ley que recuperaba las viejas proscripciones. Reunirse, manifestarse, afiliarse a un sindicato o tomar parte de una huelga volvieron a estar prohibidos a las personas en situación irregular. Recién en 2007, el Tribunal Constitucional restituyó los derechos fundamentales robados y su transposición a la ley se concretó en la modificación de 2009. Y hasta hoy seguimos así. Está, que vamos dando un pasito para atrás. O sea, uno para adelante, dos para atrás. Como nos ha contado el Matilde, poca esperanza ahí con esta normativa, ¿no? Uh-huh. Vale. Así que bueno, la historia se repite. Mantener viva la memoria. Bueno, pues parece que no somos capaces de contactar con el compañero, pero bueno, sí queríamos reflexionar un poco sobre la situación que ellos están viviendo. Y bueno, afortunadamente, nuestro compañero Andrés... bueno, una historia viva, ¿no? Exactamente. De un compañero, sí, ¿no? Queríamos traer la historia de Lacen el Hatachi, como podríamos haber traído cualquier otra, uh-huh, por reflejar también la historia de todos los africanos que están viniendo a España a trabajar, que no le dejan trabajar por una serie de cortapisas que le ponen siempre vinculadas con su procedencia, con el protocolo, con la burocracia. Un tipo que lo teníamos también como paradigma, que ha estudiado en España. ¿Cuánto tiempo lleva en España? Él lleva 9 años en España. Vale. Ha acabado un ciclo formativo vinculado con la hostelería. Nos hacemos una idea de la edad. ¿Qué edad tiene este chico? Pues tendrá 36, 37 años. Vale. ¿Y ha terminado los estudios? Ha terminado los estudios. Ha sacado su carnet de conducir en España. Uh-huh. Es una persona completamente habilitada para trabajar. Pero que por haber entrado por el canal del arraigo a través de la formación, solo puede trabajar en un sector en el que no le ofrecen una experiencia laboral, como ahora dicta el reglamento, de un año de trabajo a jornada completa, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Porque tenemos a una persona totalmente formada en nuestro propio sistema educativo y formativo, a la que hemos acompañado, que es una persona además solidaria, capacitada, ha estudiado filosofía en su país de origen, vamos, una persona a todos los niveles, con mucho que ofrecer, que no puede trabajar. ¿Dónde tiene puestas las esperanzas LACEN? Y así nos lo manifestaba y por eso queríamos traerlo, en el desarrollo del nuevo reglamento. Donde he puesto también sus dudas en el desarrollo de la norma. Exactamente, porque lo planteas como, es verdad, según estabas hablando, había mencionado a Matilde que para las personas estudiantes, ahora hay un tiempo, hablaba de lo del visado este de búsqueda de empleo, y que había la posibilidad para que no se quedaran en una situación irregular, la posibilidad, entonces, él ve ahí las posibilidades, pero por otra parte, estamos hablando de que va a ser muy complicado efectivamente. Todo el tema él del él ya trámite. Nos ha manifestado cómo las colas ante las oficinas de extranjería son kilométricas, como la ansiedad está además cundiendo en todas estas personas, como él, después de tantos años aquí, bastante arraigado a todos los niveles, que ahora, hasta que el nuevo reglamento se desarrolle de manera normal, como os comentaba antes la abogada, pues va a tener un periodo bastante largo y puede volver a propiciar pues la desesperación, ¿no? Que cunda. Pero lo queríamos traer de ejemplo, no puede hablar ahora porque no tenemos cobertura con él, porque es el paradigma de ese otra casuística de personas que no vienen desde el aspecto del refugio internacional, sino simplemente a trabajar, que entran por una vía y quedan en vía muerta. Se queda porque los reglamentos no tienen un espacio de salida para entrar en un espacio laboral normal. Pero se queda en una situación irregular. Efectivamente. Entonces, no, bueno. Está en una situación absurda, porque solamente puede estudiar. Sí, Luis hablaba antes claro, de que estaba en la nube, ¿no? En la nube. Vamos, lo están obligando a que se vaya, básicamente, porque no puede mantenerse. Pero fijaos si ley, una persona insertada laboralmente, que está cotizando, que paga sus seguros sociales, y ahora mismo puede quedar igual en un limbo. Totalmente absurdo. Una burocracia. Y yo quería comentaros, ya para acabar, habría que ponerlo encima de la mesa, que el gobierno está a punto, dicen, de proponer la regularización esa extraordinaria de 400.000 personas por única y exclusivamente motivos laborales, en paralelo al desarrollo del nuevo reglamento. Podría haber confluido esto antes, ¿no? Totalmente. Claro. El que sale iniciativa legislativa popular de la que tantas veces hemos hablado en señales de humo, que tenía más de 100.000 firmas a favor, que fue incluso aprobada a trámite por el propio PP, por el propio PSOE, etcétera. Sí, antes hemos hecho se podía propiciar ahora esa regularización en masa de todas esas personas trabajadoras que están en vía muerta y tener una experiencia de reglamento nuevo tranquila. Y hay un punto cero para iniciar, porque claro, sería contradictorio, o sea, si no se pone en marcha esta regularización masiva, sería ahora contradictorio con todo lo que prevé esta nueva. Yo creo que no es contradictorio, porque las regularizaciones son al final opciones concretas mediante un real decreto que dicen de tal a tal fecha todo el que llegó y está dentro de un limbo de regularidad se regulariza automáticamente, tiene sus papeles, por así decirlo, y el resto, que son los que habrían entrado después de 31 de diciembre del 24, utilizan el nuevo canal, pero descongestionaríamos de una manera increíble todo ese nuevo reglamento. ¿Crees que eso va a ser posible, Andrés? ¿Tú has escuchado algo al respecto? Sí, en los metideros políticos se está hablando de que la regularización la va a proponer el gobierno y que es tan necesaria porque no hay trabajadores y trabajadoras para muchos puestos de trabajo que es que va a caer por su propio peso. O sea, que ni siquiera es una cuestión de vamos a darle una respuesta a esta persona, sino como nosotros no tenemos mano de obra. Por supuesto, el planteamiento sigue siendo egoísta, economicista, y aquí no estamos metiéndonos ni en Shirley ni en LACEN ni en sus necesidades personales, estamos metiéndonos en las necesidades de nuestras empresas que necesitan trabajadores, además de los que cobran menos. Exactamente. Entonces, cuando se ponen en marcha todas estas leyes de migración desde Europa, se están poniendo en marcha desde nuestros propios criterios, o sea, desde nuestra perspectiva siempre. Por supuesto, la mirada tanto de las leyes de migración como de las regularizaciones esporádicas y en masa, como de todos los trabajos relacionados con las contingencias de trabajadores, como ocurre aquí en la provincia de Huelva, son única y exclusivamente economicistas, vista pues, desde nuestra necesidad, y en la que la hospitalidad, de la que tan bonitamente hablaba ahí al principio, eso es. No, no tiene cabida. Nos ha echado abajo el comienzo de la hospitalidad, bueno, feliz. La realidad no nos da feliz, dos, ¿no?, bofetas. Ya está, bueno, pues nada. Mi calle, mi tiempo más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Bueno, Bego, yo creo que para hablar un poco de historia también, estamos en una época que hay muchos más desplazamientos que incluso después de durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, que es algo que digamos que son millones de personas en movimiento, es la prueba fehaciente, ¿no?, de que existe un derecho a migrar, ¿no?, con, bueno, independencia a su reconocimiento jurídico, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es importante, que es algo que se debe existir, esas regularizaciones, ¿no? Algo es algo. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre de... Feli, creo que tenemos un tema encima de la mesa sobre el que tenemos que seguir profundizando, ¿vale? Porque nos hubiera gustado dejarlo un poquito más en alto, pero nada más que no hay confusión tiempo. Y confusión. Y además, con lo que has explicado, damos un paso adelante y dos atrás, antes hablando de la memoria, creo que tenemos que seguir profundizando sobre esto. Que el mundo despierte. Na, na, na, na. Pues nada más, hasta aquí nuestro programa 603 y como siempre te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio, en Onda Local Andalucía o en El Salto Radio. Y recuerda que siempre podrás encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Y que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, despierte. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,